FMM La Caterva es una radio comunitaria de Barraca, amplificando las voces de todas y todos, amplificando las voces de todas y todos, amplificando las voces de 24 horas del día. Nuestras puertas están abiertas porque nos interesa que todas y todos participen y puedan apropiarse de un lugar de comunicación e intercambio. Las y los invitamos a escucharnos, a acercarse y a hacerse escuchar. Del Río Bravo al Río de la Plata. Programa de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en la Argentina. Acercando la realidad política de México a la Argentina, hermanando las resistencias. Del Río Bravo al Río de la Plata. Programa de análisis político. Escúchanos los jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3, el programa de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. Jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3. www.fmlacaterva.com.ar. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Que suene jocoso o que suene solemne? Jocoso primero. Jocoso primero. Buenas tardes, México. Buenas noches, Argentina. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todas y todos a la segunda emisión del programa Del Río Bravo al Río de la Plata de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en la Argentina. Estamos aquí ahora en la cabina, nos tocó a las dos Marianas. ¿Qué onda? Estamos acá, bueno, hoy vamos a hablar justamente de dos temas súper importantes ahora en Argentina. Mañana tenemos la marcha del 24 de marzo, el 24 de marzo que todos los años se conmemora el golpe de Estado de la dictadura cívico-militar acá en la Argentina. Y también vamos a estar hablando de otro tema que nos concierne a nosotras también, a nosotros como migrantes, que es justamente el paro migrante que se viene el próximo 30 de marzo. Bueno, pues sí, creo que la agenda de la resistencia para estos días está bastante repleta. Bueno, para empezar quisiera hacer un recuerdo del poeta guatemalteco Otto René Castillo, que murió un día como hoy, en el año 1967. Otto René, bueno, además de poeta, era militante, guerrillero y bueno, fue asesinado el 23 de marzo de 1967. Entonces, bueno, hacemos un recuerdo a su muerte, una invitación a que lo lean. Y bueno, también justamente el día de mañana, el 24 de marzo, es un día muy importante en la Argentina porque, bueno, se cumplen 41 años del golpe genocida en la Argentina, el golpe de Estado que dejó más de 30.000 compañeros desaparecidos. Y bueno, en lo personal, como mexicana y bueno, a mis compañeros de la Asamblea, nos pega mucho esa fecha conmemorativa para los argentinos, justamente por el tema del terrorismo de Estado, que es una cuestión que hemos estado viviendo brutalmente en México en los últimos años, que ha dejado más de 100.000 asesinados y justamente más de 30.000 desaparecidos. Entonces, esta cuestión en la Argentina es algo que nos llega a flor de piel. Y bueno, por eso mismo la Asamblea, desde que se constituyó, ha estado presente en las marchas del 24 de marzo, apoyando a la comunidad argentina que lucha y que sigue recordando. Y bueno, querías comentar algo justamente, Mariana, de cómo está esa situación también de la desaparición forzada en México a partir de los últimos sucesos en Veracruz, ¿no? Sí, claro. Bueno, como decías, Tocaya, sí, el tema justamente que por el cual se marcha mañana, ¿no? Toda la lucha que han llevado las organizaciones y el pueblo argentino desde hace 41 años de este golpe de Estado, genocida aquí en la Argentina, pues a nosotros justamente nos toca mucho de manera personal a todos los mexicanos que estamos, ¿no? A pesar de la distancia, nos duele muchísimo lo que está pasando en México, y que el tema de la desaparición forzada es justamente lo que se está discutiendo hoy en día en México. En mi caso personal, yo de Veracruz, pues me toca también muy de cerca el tema de lo que está pasando ahora en Veracruz, de las fosas que en las últimas semanas han encontrado, la caravana de familiares de desaparecidos en Veracruz, que se ha organizado en la búsqueda de justamente sus familiares desaparecidos, y que han encontrado lo que se está anunciando como la fosa clandestina más grande del mundo, ¿no? Hasta ahora. Pero bueno, ese es un tema que vamos a tocar después, pero sí, justamente por eso nosotros, como Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en Argentina, marchamos mañana. Nosotros marchamos y nos adherimos, digamos, al encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y marchamos justo junto a ellos, ¿no? El día de mañana. Claro, bajo la consigna de son 30.000 compañeras, compañeros desaparecidos y fue genocidio. Y bueno, para el día de mañana, además de que nos adherimos a la convocatoria del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, es importante mencionar que esta vez la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos marchará en bloque con otras compañeras, compañeros migrantes, que nos estamos organizando en las últimas fechas a partir de ciertas políticas migratorias, antimigratorias, habría que decir, que se están sacando ahora acá en la Argentina, ¿no? Sí, vamos a marchar como bloque con el paro migrante. Sí, esta organización, digamos, confluencia de organizaciones que se han venido organizando desde hace un par de meses, al cual la Asamblea adhiere, y se quedó como un acuerdo marchar junto con el Encuentro Memoria de Verdad y Justicia, pero como el bloque migrante, ¿sí? El paro migrante es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos una compañera, Mónica, que está justamente en la reunión para la organización del paro migrante, que se viene el próximo jueves 30 de marzo, se está convocando. Más adelante vamos a hablar con Mónica para que nos explique un poco cómo va la reunión brevemente, y vamos a hablar con tres compañeros que también justamente están ahorita en este momento en la asamblea tomando los acuerdos, y que son compañeros de organizaciones también de diferentes nacionalidades, bolivianos, paraguayos, que también están organizándose, porque a todas y todos pues nos tocan estas nuevas leyes migratorias, que bueno, son leyes en realidad xenófobas, antimigratorias, como bien decías, Mariana. Entonces, vamos a escuchar ahora un poema, justamente hablando de la desaparición forzada, para pasar ahora sí al tema del paro. Recordamos, queremos mandarles un saludo antes que nada, antes de pasar al otro tema, a las radios que nos retransmiten en varios países. Aquí en Argentina, Radio La Retaguardia y la Radio de la Red Nacional de Medios Libres. En México nos transmiten Radio Comunitaria Totopo. En Chile, Radio Placeres. En Panamá, Radio Temblor. Y en Uruguay, Radio La Gaviota y Radio Contacto Sur. Entonces, les mandamos un saludo a todas esas compañeras y compañeros que nos hacen favor de transmitir este programa. Perfecto. Entonces, vamos a escuchar el poema, que por cierto es con la hermosa voz de mi compañera Mariana.

programa de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en la Argentina. Acercando la realidad política de México a la Argentina, hermanando las resistencias. Del Río Bravo al Río de la Plata. Programa de análisis político. Escúchanos los jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3. El programa de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. Jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3. www.fmlacaterva.com.ar. Niño, si mañana no estoy, quiero que recuerdes que estuve. Que te di mi vida, mis mejores años, mi ilusión, mi abrazo cálido. Niño, quiero que recuerdes que fui parte de vos mismo y que tus manos han sido hechas por mis manos. Que tus ojos son parte de mis ojos, que tu frágil cuerpo lo construí con el amor que te tuve, que le tuve a él, que te tuvimos los dos. Niño, si mañana no estoy, quiero que sepas que aunque te perdí, vos no me perdiste. Cada noche viajo a encontrarte entre los sueños, voy rescatando tu risa, tus lágrimas, tus dulces gestos, voy rescatando el abrazo que antes te daba, los besos que recibías cálido, con la risa en los ojos azul verdes. Ahora sos una foto. El día te transforma en una pequeña fotografía en colores. Ah, pero a la noche, cuando llega la noche y voy a tu encuentro, siento que vuelvo a vivir. Pero otra vez el día, irremediablemente, me trae la distancia, el peligroso abismo de lo incierto, y una tristeza insistente me hace llorar una vez y otra vez. ¿Cuánto te quiero, pequeño? ¿Cuánto te he querido? Qué difícil este tiempo de estar separados, de que tus pequeñas manos no se sostengan cálidas de mis hombros, de que tu boca chiquita no se acerque a mi mejilla, de que tu voz, tu diminuta voz, no me llame a media lengua. ¿Cuánto tiempo sin tenerte, mi chiquitín? Pienso que tal vez ya no me recuerdes, tal vez mi cara sea hoy, que mis manos te acariciaron, sean hoy otras manos, mi chiquitín. ¿Cuánto tiempo, cuánto dolor? Cuánta distancia. Tal vez volvamos a vernos, pero si no volvemos a vernos, quiero, por favor quiero, que en medio de tus confusos recuerdos busques mi cara. Ana María Ponce, Argentina. Compañera desaparecida. Bueno, ahí está el poema justamente sobre el tema de la desaparición forzada que bueno, es un tema que nos toca a todas y todos hoy en día. Nosotros como mexicanos nos toca, bueno, muy, muy de cerca. Y eso, bueno, mañana la marcha del 24, apoyando también acá a los compas argentinos. Y bueno, vamos a marchar justamente como bloque migrante. ¿Qué es esto del paro migrante, ¿no? En los últimos, justamente a partir, bueno, del gobierno de Macri, ha habido varias leyes bastante cuestionadas por los organismos de derechos humanos y por todas las colectividades, porque son estas nuevas leyes a partir del decreto de necesidad y urgencia 7017, DNU 70-2017, es un decreto que modifica, ¿no?, la finalidad, digamos, exclusiva de la Ley de Migraciones 25.871 y la Ley de Nacionalidad 346. Varias organizaciones de migración y de derechos humanos han dicho que justamente este decreto modifica estas leyes para cambiar y para criminalizar a los migrantes. Y echarles, digamos, la culpa un poco, ¿no? Es que esa ha sido la justificación de estas leyes, de la crisis económica que hoy día se vive en Argentina. Para hablar un poco más sobre el paro, habíamos dicho que justamente hoy se está dando una asamblea para la organización del paro migrante que se está convocando. El paro migrante está, bueno, lo estamos organizando varias organizaciones de migrantes aquí en la Argentina, de migrantes de toda América Latina. Que estas leyes obviamente nos perjudican, nos criminalizan, diciendo que somos delincuentes y no trabajadores y que no toman en cuenta todo el trabajo que hacen los migrantes para sostener también a este país, ¿no? Entonces, vamos a ir, tenemos a la compañera Mónica. Mónica Mexicano, que está justamente hoy en la reunión de la asamblea para contarnos un poco cómo va eso. Y vamos a hablar también con otro compañero que está en la organización también del paro migrante para que nos explique bien qué es esto del paro migrante. En lo que nos comunicamos con Moni, decir que la convocatoria del paro es el 30 de marzo, nos estamos convocando para el 30 de marzo afuera del Congreso, justamente para manifestar nuestro repudio a estas leyes xenófobas y discriminatorias de todas nuestras nacionalidades de América Latina. Tenemos a Moni ya en la línea. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sara, la banda? ¿Qué tal? ¿Cómo va, compañera? Bien, muy bien. Bueno, pues acá reportando desde el Centro de Formación Profesional número 24, acá en el barrio de Flores. Estamos justamente en la asamblea con muchísimas colectividades migrantes, organizándonos rumbo a este paro del 30 de marzo. Sí, Moni, ¿podrías contarnos un poquito como quiénes son las colectividades que están acá organizándose en el paro migrante, además de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanos en Argentina? Sí, pues hay compañeros de todas las geografías, de toda Latinoamérica. Están los compañeros de Paraguay, de Bolivia, de Chile, compañeros también centroamericanos, compañeros uruguayos. Y bueno, la idea un poco ha sido esta cosa inédita de poder organizarnos como un colectivo, un frente migrante, donde nuestro primer ejercicio, digamos, de acción va a ser mañana en la marcha del 24, donde por primera vez se va a marchar como bloque migrante. Eso es algo histórico, y eso habla también como del esfuerzo, del empeño de poder generar unidad a partir de las diferencias propias de cada colectividad, ¿no? Entonces, bueno, este ejercicio de mañana va a ser el primer paso. Los invitamos también a todos los que nos escuchan a marchar mañana ahí en Salta y Avenida de Mayo a mediodía. Y bueno, la gravedad del DNU que inició el decreto, que Macri inició con este decreto, es terrible. Es un DNU xenófobo que criminaliza a las comunidades migrantes y que, bueno, nos pone en una situación de extrema vulnerabilidad más allá de la que usualmente tenemos, ¿no? Pone el énfasis en el tema de los antecedentes penales, donde cualquier migrante que tenga algún antecedente penal va a ser más fácilmente echado del país, expulsado del país, sin posibilidad de un proceso judicial adecuado. Además de, bueno, la estigmatización va también a generar que las compañeras y los compañeros migrantes tengan mayor dificultad para el acceso a la salud, a la justicia y a la educación. Entonces, por donde lo veamos, es un decreto a todas luces xenófobo. Claro, y ¿nos puedes contar un poquito cómo ha sido el proceso de esas reuniones? ¿Cómo se ha ido construyendo este paro? Sí, los compañeros de Simbiosis Cultural, compañeros de Bolivia, vienen ya trabajándolo desde hace bastante tiempo. De hecho, tenían como 4 fechas previstas para este marzo, ¿no? La primera fue el 1 de marzo, donde ellos, con un grupo más reducido de colectividades, accionó. La segunda fue en el 8 de marzo, donde se marchó también como mujeres migrantes, en aquella marcha enorme por el Día Internacional de la Mujer. La tercera va a ser este 24 y la cuarta este 30 de marzo. Lo interesante es eso, que en cada marcha los compañeros han podido sumar más colectividades, y bueno, porque es tanta la situación crítica para y de vulnerabilidad en la que nos ponen, que esto ha generado que por primera vez en la historia tantas colectividades inmigrantes, repito eso también, ¿no?, que a pesar de las diferencias políticas que pueda haber, nos estamos uniendo a partir de esta necesidad de ponerle freno a este decreto del presidente Macri. Claro. Y bueno, la convocatoria está citada para el 30 de marzo. ¿A qué hora, Moni? Ya sé. La idea es generar una actividad de todo el día. Obviamente el paro, los que puedan parar, realmente lo van a hacer, y los que no, van a hacerlo de manera simbólica, ¿no? El tema es que podamos instalarlo en todos los medios de comunicación y trabajarlo también con la gente de los barrios, ¿no? Que se entienda que ese día, digamos, hay una sería importante destacar el trabajo de los migrantes, o sea, ubicar al migrante como una persona que aporta a la economía de la Argentina, ¿no? Entonces sería el trabajo, digamos, barrial, y por la tarde nos concentraríamos allá en Congreso. Justamente estamos viendo los detalles de esta concentración, pero la idea sería frente al Congreso a partir de las 5 de la tarde, donde estaríamos, bueno, dando información. Habría algunos compañeros que tocaran música y, bueno, se leerían algunos documentos. Los convocantes para esta actividad son todas colectividades migrantes y obviamente las organizaciones argentinas las están invitadas, ¿no? Las estamos invitando para que adhieran y se sumen a esta movilización de este día. Claro. El detalle de ese día, bueno, todavía lo estamos definiendo, ¿no? Está okay. La página esta en Facebook de Paro Migrante, donde también pueden seguir la data. Así que, bueno, si les parece, les puedo... Perfecto. Pasar con algún otro compañero que sí, les vaya contando. Justamente, bueno, también tenemos ahí al compañero Tomás Valenzuela, compañero de Paraguay, que forma parte del Movimiento 138 y del colectivo Resistencia Cultural. Tomás, ¿andas por ahí? Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal, Tomás? Te habla la otra Mariana, que estamos acá en el Hola, programa. Hola, Mariana. Bueno, un gusto saludarlos a todos ustedes y también un saludo para la gente que está escuchando el programa. Bueno, queríamos ver si nos puedes contar un poco también cómo surge el paro migrante, que nos cuentes un poco cómo ha sido la organización, quiénes, de las colectividades, cómo se fueron juntando, cada cuánto se están reuniendo. Mira, se podría decir que esto tiene como un trayecto histórico en algún punto. La comunidad migrante en la Argentina es enorme, es muy diversa y es histórica. Los problemas que enfrentamos nosotros los migrantes no son en algunos casos nuevos, pero con la embestida del macrismo con el planteamiento del decreto de necesidad y urgencia 70/2017, el atentado directo a los puestos de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras migrantes, el atentado a través de la xenofobia y de la discriminación constante de los medios hegemónicos de comunicación, hizo de alguna manera que esta necesidad que ya existía antes de buscar una unidad entre los distintos colectivos migrantes para defender los derechos, ahora se potencie y se vaya a crear lo que es este germen en un punto de unidad migrante, no solo latinoamericana, sino también de otros países del mundo. En ese sentido, la organización del paro migrante que se va a realizar el próximo 30 de marzo, viene reuniéndose de forma consecutiva, una vez a la semana, hace aproximadamente 2 meses, 3 meses, y en cada reunión se van sumando nuevos colectivos. O sea que hay una dinámica de crecimiento, de cada vez que se acerca la fecha, hay nuevos colectivos que se van sumando. ¿Cerca de cuántas colectividades hay, más o menos, como para...? Para darte un estimativo, justamente no te quiero mentir por esta cuestión de que hay muchos colectivos que están viniendo como en las últimas reuniones de forma como muy consecutiva, sumándose más y más. Aproximadamente hay como oficialmente, hasta este momento, como 30 organizaciones y movimientos que representan a distintas colectividades. Organizaciones políticas, organizaciones sociales, organizaciones gremiales, todas representativas de colectividades migrantes. Ok, Tomás, y cuéntanos un poco... ¿cuál es el objetivo, digamos, de este paro, además de visibilizar evidentemente que este decreto y que las nuevas leyes macristas son, ¿no?, y tienden a la xenofobia y a la discriminación de las nacionalidades, de otras nacionalidades latinoamericanas y de otros países? Pero ¿cuál es el objetivo, digamos, de hacer un paro migrante? Mira, cuando se plantea la necesidad de organizarnos y la necesidad de hacer una actividad que sea lo más masiva posible para mostrar nuestra fuerza y nuestra presencia como migrantes acá en la Argentina, se plantea la idea de un paro, primero te comento eso, para que se pueda demostrar realmente que hay un montón de trabajadores y trabajadoras en la República Argentina que son parte de la cadena productiva, o sea, son parte de la rosca que produce, que mantiene la economía de este país, que es un porcentaje representativo de gente que trabaja. Entonces, en ese sentido, como trabajadores y trabajadoras decimos, yo paro. Paro desde mi condición de migrante, porque desde mi condición de migrante, yo aportando a esta cadena productiva, aportando a la diversidad cultural de este país, lo que le genera una riqueza enorme a la Argentina, me están discriminando. Entonces decido parar. Por eso el concepto de paro en un punto. Y por otro lado, se decide hacer como esta movilización con el objetivo de visibilizar, por un lado, romper con el cerco mediático instalado por los medios hegemónicos, instalar la frase de que migrar es un derecho humano, por sobre todo, migrar es un derecho definitivamente, y poder hablar de que la derogación del decreto que planteó Macri, el decreto 70-2017 que modifica la ley de migraciones, es inconstitucional, pero es inconstitucional no solamente porque nos afecte y porque realmente de forma directa está atacando a derechos humanos básicos, sino que es racista, es xenófobo y está justamente incumpliendo un montón de tratados internacionales, y la misma Constitución argentina lo plantea. O sea, el presidente de la República Argentina está atentando contra todo esto que estoy citando. Sí, y justamente bajo, digamos, bajo este planteamiento que nos comentabas también, hay una frase que está saliendo, ¿no?, de los compañeros que están en la organización del paro, que es: ¿qué pasaría si los migrantes demostramos todo lo que aportamos a la sociedad?, ¿no? Y que es justamente con esta intención de decir: nosotros somos trabajadores migrantes y no somos delincuentes como los medios de comunicación hegemónicos y el gobierno están intentando, digamos, criminalizar a los migrantes de que son delincuentes y no trabajadores, ¿no? Asimismo, eso que estás citando es parte de una de las campañas que se está llevando a cabo dentro del marco de la realización del paro. Invitamos a todos los que están escuchando el programa también a que se sumen a la campaña si así lo quieren. Consiste básicamente en imprimir esta frase, que hay un diseño en nuestra página de Facebook, Paro Migrante, o si no, pueden escribirnos a paromigrante@gmail.com y lo pasamos para que puedan imprimirse, se sacan una fotito con la frase que acabas de citar, Mariana, básicamente, para poder posicionar esto que estás diciendo, para poder dejar en evidencia que realmente, si la comunidad migrante parase, realmente la cadena productiva también se ve afectada. No solamente que esta cuestión del DNU afecta a derechos humanos básicos, sino que la economía de este país se va a ver directamente afectada. Claro. Bueno, Tomás, pues estamos desde acá difundiendo y llamando también a todas y todos los todas las nacionales, pero también a nuestros compañeros argentinos que nos acompañen el día 30 de marzo, ahí afuera de Congreso, a este paro migrante, también para que se informen, ¿no? Para que todos nos informemos de estas nuevas leyes, de este decreto que es justamente, como tú decías, anticonstitucional y que criminaliza a los migrantes. Bueno. Así mismo, Mariana, muchísimas gracias por el espacio, gracias por la difusión y celebro, aprovecho para saludar a los compañeros de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas por este espacio necesario. Bueno, muchísimas gracias, saludos allá también. Dale, muchas gracias. Chao. Bueno, estuvimos escuchando a nuestra compañera Mónica y al compañero Tomás del colectivo 138, un colectivo de paraguayos que, bueno, están justamente ahora en la organización del paro migrante en la asamblea. Vamos a ir, vamos a cerrar esta primera sección sobre el paro y vamos a regresar luego con otras entrevistas también de otras compañeras y compañeros migrantes que se están sumando al paro. Sí, en el siguiente bloque hablaremos con el compañero Juan de Simbiosis, que, bueno, ha estado bastante presente en toda esta organización del paro migrante, y bueno, también vamos a hablar con una compañera también de un colectivo de mujeres migrantes. Entonces, bueno, ahora iremos a una, sí, vamos a una pausa. Vamos a una canción que es justamente, bueno, la escogimos nosotras, igual que somos mexicanos, que nos toca también. Es una canción que alude a la migración de este grupo. Es de los grandísimos Tigres del Norte. Vamos y regresamos nuevamente con más entrevistas y nuevamente con el tema del paro migrante. Ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra, porque aquí no quepo yo. Quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera me cruzó. América nació libre, el hombre la dividió. La brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron 8 estados. ¿Quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra, soy hombre trabajador. Esos fueron los Tigres del Norte con la canción Somos Más Americanos. Regresamos ahora con el tema del paro migrante. Quiero leerles la gaceta de prensa que está circulando ahora desde el paro migrante. Los migrantes paramos. Frente a las políticas antimigratorias del gobierno nacional a partir de la construcción del primer centro de detención migrante en América Latina y en contra del DNU xenófobo e inconstitucional 70-2017, dictaminadas en un contexto de ajustes que afectan a los diferentes rubros de los trabajadores, nosotros los migrantes paramos. Es así que convocamos a toda la comunidad migrante, a los medios de comunicación y a toda la población argentina al paro general de migrantes que se realizará el jueves 30 de marzo a las 17 horas frente al Congreso de la Nación. Paramos porque el DNU nos criminaliza y estigmatiza, porque esta política antimigratoria nos culpabiliza del ajuste social y económico. Paramos porque la crisis económica también la padecemos nosotros, en tanto formamos parte de la dinámica económica y social de este país. Porque nos afirmamos como trabajadores que migramos para ser parte del crecimiento nacional. Es así que queremos hacer visible nuestra incidencia a la economía nacional, ya sea de manera formal o informal y en rubros específicos en donde la participación de nuestra mano de obra es determinante. Es por esto que tenemos la necesidad de plantear demandas y políticas a favor de los trabajadores de cada uno de los sectores. Paramos porque migrar es un delito, porque migrar no es un delito, sino un derecho humano. Firmamos organizaciones migrantes. Bueno, esta es una de las gacetas de prensa que está circulando por Facebook. El Facebook es Paro Migrante. Ahí pueden encontrar toda la información y todas las personas también con las que se pueden comunicar para información específica y entrevistas. Bueno, pues ahora tenemos ahí en la línea a la compañera Jordani Quiroz. Jordani, ¿estás por ahí? Sí, por acá estoy. Buenas tardes a todos y todos los oyentes y a ustedes también. ¿Qué tal? Jordani, bueno, disculpa que no te presentamos. Jordani es integrante del colectivo de mujeres migrantes Animala y bueno, es referente también de la Asamblea de Estudiantes Chilenos en el año 2001. Jordani, si nos puedes contar un poco también alrededor de este paro migrante, la importancia que tienen las mujeres migrantes en la Argentina. Sí, empiezo por aclarar que fue la Asamblea de Estudiantes del 2011, que fue la lucha estudiantil que todos supieron allá en Chile. Bueno, nosotros también nos organizamos acá. Perfecto. En cuanto a tu pregunta, bueno, es de vital importancia porque el rol de la mujer, digamos, en todo lugar es muy importante y es muy articulador de la familia en su conjunto, digamos, ¿no? Y en el caso de la mujer migrante se le dificulta un poco más porque al estar fuera del país está sin redes, está sin familia y todo hay que afrontarlo sola. Y vemos muchas mujeres que están solas con sus hijos dando la pelea sola y sin ninguna red de apoyo. Entonces me parece que es una problemática particular la mujer migrante en este sentido y de ahí también su gran importancia porque es la que sostiene muchos hogares y muchas veces sola. Claro. Y en este sentido, ¿cuáles serían como las reivindicaciones o el pedido también específico desde el tema de las mujeres migrantes para este paro del 30 de marzo? Bueno, se alinea con el paro en general del colectivo que estamos articulando este paro y que estamos principalmente en contra del DNU, que básicamente es un decreto racista, xenófobo y que criminaliza, ¿no?, a nosotros los migrantes. Y también, y en relación a esto, que somos nosotros fuerza de producción del país y para el país, y esto no se reconoce, como que el migrante solo viene a robar trabajo, y si no roba trabajo, entonces roba en la calle, no, qué sé yo, roba, siempre está como esto de que el migrante viene a robar, en todo sentido, ¿no? Y esto no es así, de alguna manera nosotros también hacemos patria dentro de Argentina, patria de nuestra patria y también la patria argentina, porque uno se pasa mucho tiempo viviendo acá, ¿no? Y como dije delante, empezamos a tener hijos, empezamos a tener familia, empezamos a trabajar, nos ponemos en nuestras casas y como que el corazón también se empieza a dividir entre las dos culturas, la cultura de origen y la cultura en la que estás parado, ¿no? No por nada estamos movilizando nosotros también dentro de un contexto en que todo el país se está movilizando, porque las cosas están muy difíciles con este gobierno neoliberal, y bueno, nosotros somos parte también de esa resistencia, ¿no? Y estaría bueno que se reconociera y hacia allá apunta, me parece, toda esta movida. Claro, y que justamente suelen ser normalmente las mujeres siempre las más afectadas por la crisis económica aquí y en todos lados, ¿no? Mujeres trabajadoras, muchas de ellas madres solteras, que bueno, que migran muchas veces con sus hijos o migran sin ellos dejando la familia y que bueno, se encuentran también en una situación mucho más vulnerable, ¿no? Tal cual es la que maneja la microeconomía de las familias, digamos. Entonces, es la que tiene que hacer magia para hacer durar lo que ya era poco y ahora ya está siendo menos, digamos. Claro. Y todo eso con mucho trabajo y con mucho sacrificio. Perfecto. Entonces, oye, ¿y nos puedes contar un poquito del trabajo que ustedes hacen en el colectivo de mujeres migrantes Animala, específicamente también para que conozcamos el trabajo que ustedes llevan? Bueno, nosotros principalmente nos organizamos al calor del Encuentro Nacional de Mujeres, que se hace acá en Argentina, no sé si lo conocen, claro. Es un encuentro muy bello, sí, que se hace todos los años. Y bueno, generalmente trabajamos en distintos espacios, de militancia, y para esa fecha nos juntamos y tratamos de viajar con las más compañeras posibles, porque ese encuentro es muy movilizador para cualquier mujer que vaya. Hay un antes y un después de viajar a ese encuentro, y se abren un montón de cosas, y uno empieza a problematizar un montón de cosas como mujer, ¿no? Claro. Como, bueno, he lavado y he planchado y he criado todo el tiempo sola, cuando todo este proyecto de familia lo hicimos entre dos, por ejemplo, por darte un ejemplo de compañeras que han viajado, pobladoras de tomas de terreno acá de Alejandro Con una vez. Y bueno, y ellas llegaron así con un montón de cosas abiertas en la cabeza, y fue un gran aporte. También nos movemos en el espacio cultural. Okay. Tenemos una de nuestras compañeras trabaja en el área de performance audiovisual, y también en el ambiente universitario. Y bueno, y yo, que soy trabajadora de niñez e infancia. Uh-huh. Y así vamos articulando con un montón de organizaciones y en espacios sociopolíticos y culturales. Okay. Perfecto. Bueno, pues Jordani, te agradecemos muchísimo que nos recibieras, te agradecemos muchísimo la entrevista. Ahí vamos a estar el 30 de marzo también nosotras en este paro migrante, y bueno, muchísimas gracias por difundir el trabajo que están haciendo ustedes. Muchas gracias a ustedes también por llamarme, y muchas gracias por acompañar este proceso, y bueno, y seguimos convocando a este paro 30 de marzo, porque no somos ladrones de nada, somos trabajadores, trabajadoras, y somos parte de este país también, y lo construimos también junto a cualquier argentino o cualquier argentina. Y estaría bueno que nosotros también, como migrantes, nos reconociéramos así. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, y seguimos en contacto. Chao. Chao. Bueno, ahí tuvimos la entrevista con Jordani Quirós, compañera del colectivo Animala, compañera chilena que ha trabajado y que ha venido trabajando aquí en la Argentina con compañeras migrantes. Por ahí hizo referencia al Encuentro Nacional de Mujeres, que también tuvimos la fortuna de estar por allá el año pasado, Mariana y yo, y que también es cierto que se tocan siempre muchos temas relacionados a la mujer. Y evidentemente estas políticas migratorias antixenófobas pues afectan también a las mujeres, que, como dijo Jordani, pues son las que sostenemos la economía familiar de cualquier país, en realidad. Bueno. Claro. Bueno, entonces, para ya ir cerrando, escucharíamos una última voz, que es de la compañera Delia, del colectivo Simbiosis. Entonces, Delia, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas noches. Hola, ¿qué a tal? A todas las personas que están escuchando el programa. Sí, estoy acá, bueno, a su servicio. Bueno, Delia, te queríamos preguntar, ¿cómo surge todo este movimiento que desemboca en las convocatorias para la convocatoria para el paro del 30 de marzo, el paro migrante? Trato de hacerlo lo más corto posible. Hace 11 años, ya va a ser el 30 de marzo, ocurrió un incendio en un taller textil acá en el barrio de Caballito, donde murieron 6 personas, migrantes, trabajadores e hijos de trabajadores. 4 niños, una mujer embarazada y un joven de 15 años que trabajaba en ese taller, en negro. Bueno, a partir de ahí, por lo menos nosotros con los compañeros de Simbiosis nos empezamos a juntar y a movilizar, porque muchos de nosotros nos sentíamos identificados, ¿no? Con esta forma de trabajo y nada, a partir de ahí empezamos a movilizarnos bastante durante todos estos años pidiendo justicia. El año pasado se llegó a un juicio oral donde se pudo condenar a los 2 encargados del taller, pero que lamentablemente hasta ahora son ellos los condenados a 13 años de prisión, mientras que los dueños de las marcas siguen libres. Era un poco retomar eso, ya que nuevamente se recordaba un año más del incendio, y justo surgió todo esto de la cárcel para migrantes. Para nosotros es una cárcel, el centro de detención para migrantes, claro. Y más aún todavía con este decreto 7017,